artefacto. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos a un programa más aquí en la Resistencia Radio. Este es el Artefacto desde la izquierda. Yo soy el Juanqui. Voy a estar compartiendo con ustedes una horita y media. Ya saben, como cada viernes de 9 de la noche a las 10 y media, quizá un poquito más. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar este programa. Y bueno, pues vamos a empezar con algo de John Lennon. Y quiero hacer este paréntesis de John Lennon porque, digo, poner esta rola de John Lennon porque, pues el día miércoles se inició todo este proceso, lamentable proceso, en el que ha entrado el mundo entero en esta invasión de los rusos a Ucrania. Y con un historial bastante interesante, esta guerra que parece que se puede desatar. Aún no sabemos bien qué va a suceder, hay mucha incertidumbre en torno a esto. Pero bueno, vamos a poner a John Lennon para abrir este programa que pues es un programa interesante porque bueno, pues también tenemos de invitada a Rubí Castellanos que va a estar acompañándonos en unos instantes más, pero pues antes pues me gustaría hacer como este bloque, este espacio, pues brindarlo a esta noticia que pues es una noticia lamentable pero con tendencias o con pensamientos que también tienen que ver con las cuestiones políticas, económicas y del nuevo orden mundial y que pues estaría interesante no solamente ver a los rusos de mala gana, hay que preguntarse un poco también el por qué están haciendo este tipo, o están tomando este tipo de decisiones allá desde Rusia y la invasión de Ucrania, que me parece que la historia que hay detrás de todo este movimiento militar pues está bastante interesante, ¿no? Ojalá puedan echarle una ojeada o algún si pueden ver, hay un canal de YouTube que me pareció que era bastante bueno, se llama Gabriel Bugaklov y que explica bastante bien lo que está sucediendo, el proceso de guerra que está dándose en este momento allá al norte y noreste de Ucrania. Y bueno, pues va a estar interesante cómo se va a desarrollar esto en el mundo también, todo el impacto que va a tener socioeconómico, político y social. Y bueno, pues aquí ya saben que nos gustan un poquito las clases de historia. Entonces, pues vamos a ver. Hay mucha expectativa en torno a esta situación, mucha tensión. Y por supuesto que la guerra nunca, nunca será la opción. Pero bueno, pues veamos en qué acaba todo esto. Así que, pues, give peace a chance. Vamos a darle una oportunidad a la paz, diría nuestro amigo John Lennon. Así que empezamos este artefacto y regresamos con la invitada del día de hoy. Esto es John Lennon. Disfruten. One, two, three, four. Everybody talk. Yeah. Esa chance, esta rola de John Lennon, que queda perfectamente para este momento histórico que estamos viviendo y que va a dar para muchos temas más. Veamos qué sucede. Y bueno, pues mientras esto sucede, también vamos a darle la bienvenida a este programa, porque creemos que las realidades también se pueden modificar y que una de estas se puede modificar a través de espacios como el que tenemos aquí en La Resistencia, procurando crear distintas realidades, procurando tener conciencia o crear conciencia de otras cosas o de muchísimas cosas a través del arte. Pues ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a esta cantautora que es una excelente músico o excelente música, me parece que es músico. Así que demos la bienvenida a Rubí Castellanos. Y bueno, pues Rubí, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en Artefacto, en La Resistencia Radio, y que bueno, pues de verdad agradezco que te estés tomando el tiempo de pues de tomar esta invitación. Déjenme decirles que Rubí nos escucha desde Los Ángeles, entonces bueno, pues ahí está una invitada internacional a este espacio, ¿no? Y bueno, pues me gustaría iniciar, Rubí, esta entrevista, y me gustaría preguntarte cómo te acercaste a la música, pero principalmente que nos contaras cómo te volviste cantautora y bueno, cuál fue la primer canción que compusiste. ¿Nos puedes decir un poco sobre este tema y sobre tu vida? Hola, amigos y amigas y amigues de Resistencia Radio. Mi nombre es Rubí Castellanos. Gracias por la invitación, Juanqui, y el programa de Artefacto. Estoy muy contenta de poder compartir un poco de mi música y de mi trayectoria y vivencias. La manera que me acerqué a la música realmente fue por medio de amigos y amigas que con quien convivía, ¿no? Y con quien compartíamos eso de pasar la guitarra y tal. Yo no sabía tocar, pero quería. Y durante el tiempo que viví en un pueblo en México que se llama Culco, como que todos mis compañeros de la preparatoria eran muy musicales y creativos, y fui aprendiendo ahí que tocar la guitarra con un amigo, un vecino, los hermanos de mis amigas, y poco a poco así fue que se desarrolló mi inquietud. Ya desde chiquita me encantaba las canciones de, obvio, de Disney y todos esos que los niños aprenden por medio de la televisión. Pero en el pueblo realmente ahí fue donde la gente me empujó a querer explorar un poquito más acerca de esa inquietud. Empecé pues tocando y cantando con una estudiantina en México, y luego cuando regresé a los Estados Unidos, aquí formé otro grupo con una estudiantina y también un grupo de rock con unas mujeres, unas chicas, y fue algo bien bonito y bien todo un aprendizaje, ¿no? También terminé tocando en cafés con otros amigos, que pues se fue desintegrando el grupo en el que estaba en la estudiantina, y de ahí como que quisimos empezar a tocar así con nuestra guitarra en algunos cafés acá en Los Ángeles y en Long Beach. Y de ahí se formó un pequeño grupo que se llama Taller Sur, y de ahí nos enfocamos un poco más en escribir nuestras propias rolas, en explorar pues qué género queremos tocar. No sé, había una presión que qué tocas, ¿no? ¿Tocas rock? ¿Tocas trova? ¿Tocas...? No, y la verdad no realmente no me identificaba en una categoría, ¿no? Y fui haciendo canciones, y algunas canciones la verdad nunca las compartí porque estaban fatales, pero una de las preguntas es ¿cuál fue tu primera canción? Y realmente mi primera canción era así, una así estilo rock que dice un montón de majaderías, pero que dije, esta está buena como para una banda de rock, ¿no? Cuando estaba en la universidad. Pero la canción que realmente sentí que podía compartir con otras personas y que me identifiqué bien, y que fue como un proceso más de sanación y de como de búsqueda de mí misma, es la canción Fenecer, que es una de las primeras canciones que grabé, y la grabé con el grupo Taller Sur. Y esa canción tiene mucho que ver con, pues, con la muerte, que es como un tema recurrente en mi vida. Desde muy temprana edad he pasado por pérdidas, y como muchos, ¿no? Ha cambiado completamente el rumbo de mi vida. Y a la vez esta canción trata de renacer, ¿no? De reencontrarse, de reevaluarse y de ver que hay mucho más que lo que hay aquí enfrente, ¿no? Hay más allá del mar, hay más tierra, y allá atrás de más tierra hay más mar y más tierra y más futuro. Oye, pues es interesante escuchar cómo te acercaste lentamente desde Aculco, me parece, aquí en la Ciudad de México, y cómo te fuiste acercando poco a poco a la música. Y digo esto porque mi siguiente pregunta va un poco encaminada hacia allá. Me gustaría saber, Ruby, ¿cuáles son tus principales influencias musicales? Digo, porque en el camino, como dicen, en el camino pues vamos conociendo muchísimas cosas que nos van influenciando en nuestra vida, y al fin de cuentas estas en algún momento o en cierto momento de nuestra vida influencia en nuestro quehacer musical o quehacer artístico, y bueno, pues terminan plasmándose en algunas canciones. Entonces me gustaría saber, perdón, y ya para no prolongarme demasiado, ¿cuáles son tus principales influencias musicales, Ruby? Algunas de mis influencias musicales, realmente mis grandes influencias son la gente con quien he convivido y he compartido y aprendido, que han sido mis compañeros y compañeras musicales, mis compañeros y compañeras de Taller Sur, Fadia Morri, Willy Ortega, Raúl Martínez, y todos los artistas que tuve la oportunidad con quien convivir y formar amistades y compartir así canciones, tener ideas, nuestros amigos de Tijuana, Nidia Barajas, que es una cantautora increíble, tijuaneada, también Armando Quiroz de Guaymas, Sonora, un gran amigo, que también incluí una de sus canciones en mi disco, que me compartió una de sus canciones y la hizo con la idea de que fuera una buena canción para que yo cantara. Amigos como Mauricio Díaz El Hueso, o el Wex, también nuestro amigo Alejandro Chávez, que está, es de Jalisco, de cerca de Guadalajara, me parece, es de esa área. Y muchos otros amigos. Me ha tocado compartir el escenario con muchos de ellos, compartir vivencias, veladas, con Alfonso Maya, Poncho Maya de México, con Walter Murcilio de Puerto Rico, con Gerardo Peña, con muchos grandes artistas, pero una de mis favoritas, yo sé que es algo que también preguntabas, Juanqui, ¿quién es uno de tus, no nada más influencias, pero también artistas favoritas ahorita? Cantautor, cantautora mexicana, Leticia Servín, definitivamente, desde que escuché sus canciones, yo dije, yo no sé qué toca, pero me encanta cómo compone, me encanta como persona, es una persona súper linda, y alguien a quien admiro muchísimo. Pues la verdad es que mencionaste varios artistas que yo también admiro, la verdad es que me parece que son músicos hechos y derechos, como dicen, mano de obra 100% hecho en México. Y bueno, pues Nidia Barajas, indudablemente es una de las mejores cantautoras que yo he visto en vivo, y que si le digo a la audiencia que si no han tenido la oportunidad de escuchar en algún momento de su vida a Nidia Barajas, la verdad es que se han perdido de una potencia vocal impresionante. Me parece que es de esas artistas que tú las escuchas por primera vez y quedas maravillado, impresionado con la calidad de voz que tiene y la calidad de proyección. Me parece impresionante. Y bueno, yo la vi, a Nidia Barajas, la vi con una agrupación que se llamaba Maquila 69, que también les recomiendo bastante si pueden escuchar algunas de sus rolitas allí en las plataformas digitales. Me parece que en YouTube está, no sé si estén las demás, pero en YouTube sí lo pueden encontrar como Maquila 69, digo, para aprovechar el comercial. Y bueno, pues mencionas también al Hueso, que bueno, pues fue de los primeros invitados que tuvimos aquí. También Alfonso Maya, también el año pasado participó en el aniversario del Artefacto, estuvo aquí con nosotros compartiendo también un poquito. Y bueno, pues indudablemente, y de las primeras personas con las que yo pude conocer, y que no sabemos, como bien dices tú, qué tipo de música hace, pero que indudablemente hace música de muy buena calidad, pues es Leticia Servín, ¿no? Yo la verdad es que la conocí ya tiene, déjenme hacer cuentas, pues más o menos, si no me falla, pues ya tiene como unos 15, 16 años que yo conocí a Leticia Servín con la canción de Desierto, en alguna triste época de mi vida. Escuché por ahí esta canción de Desierto y la verdad es que me encantó, y a partir de ahí empecé a escuchar más canciones de ella, y bueno, pues me pude dar cuenta con el paso de los años y del tiempo que pues Leticia Servín es Leticia Servín, ¿no? Y que también afortunadamente la hemos tenido aquí en el Artefacto, y que bueno, pues espero que nos esté escuchando, y si no nos está escuchando le mandamos un abrazo y un saludo a la buena Leticia Servín, que pues fue de las primeras invitadas, que me parece que fue la segunda invitada de Artefacto, cuando Artefacto era mucho más serio y formal. Ahora hemos perdido mucho más la seriedad y nos hemos pues soltado un poquito más, ¿no? También uno cuando inicia un proyecto de este tipo radiofónico. Bueno, pues es mi primera vez que aviento un proyecto, ya voy para 2 años en el artefacto y bueno, pues ahora sí me siento un poquito más con pez en el agua, pero cuando empezaba, pues bueno, me siento un poquito más acartonado. Y en mi segundo programa tuve la fortuna de que Leticia Servín aceptara una entrevista para el artefacto, así que fue la segunda invitada. En ese momento ella estaba viviendo una situación difícil con su hijo, a quien le mandamos también un saludo al buen Dante, y que bueno, pues ahora ya está en casa con su madre como debe de ser, ¿no? Y bueno, pues después de todo este paréntesis que me acabas de contar y que les acabamos de decir también, mi querida amiga Rubí y bueno, pues su amigo Juanqui, pues ¿qué te parece, Rubí, si vamos a empezar? Ahora sí, ya vamos a escuchar tus rolas porque ya nos aventamos casi 20 y tantos minutos. Bueno, no, en realidad nos aventamos ya como 15 minutos hablando. ¿Qué te parece si empezamos con esta rola que nos recomendaste tú muy bien en este primer bloque y que se llama Fenecer? ¿Te parece si abrimos con Fenecer y regresamos? Bueno, vamos a escuchar dos rolas, Fenecer y una más, y regresamos aquí a la entrevista. No se vaya, seguimos con Rubí Castellanos aquí en El Artefacto, en La Resistencia Radio. Resistencia Radio. sentada al trabajo y los pagos de alquiler. No se vive aquí un día a la vez. Si lo que debo pago y pido otra vez. Vivo ahorcada por la mendiga inflación, la gasolina por los cielos de presión, y de los sueldos solo el mínimo subió. Y a los demás no nos tocó. Traspase las fronteras. La palabra se ha perdido en transición. Leyes se aplican con la manipulación. Libertad, justicia. Cantando para expresar mi libertad, libertad, libertad, libertad. Escuchamos Fenecer y esta última llamada Libertad. Qué buenas rolas, Ruby. La neta, están buenas. Y déjenme decirles que, bueno, yo conocí a Ruby pues porque hay una triangulación extraña de amistades que, curiosamente, no sé por qué no nos conocimos antes. Es muy, muy chistoso y muy curioso porque pues hay varias relaciones que hay en nuestro entorno, digo en nuestro entorno, en el de Rubí y en el mío, que pudiera parecer que pudimos habernos conocido antes en algún momento, pero nunca se dio. Y bueno, pues Rubí resulta que viven en Los Ángeles y yo vivo en la Ciudad de México, pero nuestras parejas son grandes amigos y bueno, pues así fue como yo llegué a la vida de Rubí y nos conocimos en una reunión ahí con nuestras parejas y bueno, pues resultó que pues ella cantaba, bueno, yo me enteré hasta hace poquito que cantaba y bueno, pues yo soy fanático de los roleros urbanos y de Leticia, del Hueso, de Alfonso Maya, de Nidia Barajas y de otros más que hay por ahí, de León Chávez Texeiro, y bueno, pues varios más, ¿no? Ya saben que acá nos gusta la trova y nos gusta un poquito la rola urbana. Y bueno, pues continuando, para seguir con la secuencia del programa y no echarme todo el speech, bueno, pues déjenme preguntarle a nuestra invitada de hoy, a Rubí. Y la siguiente pregunta, Rubí, es, me gustaría saber qué inspira tus creaciones musicales y cómo es el proceso creativo de tus rolas. Algo que me inspira en crear musicalmente o en mi proceso creativo definitivamente ha sido el viajar, el poder, cuando he salido así como que de mi rutina, salido de mi rutina de trabajo, ¿no? Tengo un trabajo de 9 a 5 y media, de, a veces de 11 a 8 entre semana, pero salgo de esa rutina y paseo y salgo con amistades o vamos a un pequeño tour o un paseo a Tijuana. Todas esas vivencias realmente me inspiran en mi proceso creativo, pero no tengo una fórmula. Yo creo cada canción ha sido una historia muy distinta. Algunas canciones tenía una melodía en la cabeza, otras canciones he tenido una letra que escribí. Otras canciones han sido, han salido música y letra al mismo tiempo. Otras canciones han sido unos proyectos también muy, muy interesantes en la cuestión creativa, ¿no? En el proceso creativo. Por ejemplo, el cantautor o la cantautora pasa mucho tiempo sola o solo en su proceso, ¿no? En un reciente, bueno, ni tan reciente, ya tiene tiempo, pero hicimos un proyecto que se llama Santana's Fairy Tales. Y realmente fue un proyecto que fue iniciado por una escritora aquí local de Santa Ana, California, que hizo un proyecto de escribir unas historias basadas a personas reales de resistencia de esta comunidad. Y convertirlas como en héroes, heroínas de estas historias. No todas con final feliz, claro, creo que la mayoría de las historias pues es una realidad que tenemos de los cambios que va dando nuestra comunidad, pero muchos personajes aquí y en todos lados, me imagino, en cada comunidad hay personajes así de resistencia. Entonces ella escribía las historias, pasaba las historias a una persona que diseñó el arte para estas historias y luego nos los daban a nosotras, a mí y a Gloria Estrada, guitarrista, compositora, bajista, toca acordeón, toca todo. Es un músico increíble, está en un grupo Viento Callejero y antes tocaba con la Santa Cecilia, pero es una hermosa persona, de veras, para trabajar con ella. Entonces tuvimos un proceso creativo entre ella y yo en cuestión de letras, qué música sonaría bien para esta historia. Y realmente una de las primeras veces que yo compartí así en un proceso de composición. Y se hicieron varias canciones, creo que son seis historias y son como cinco canciones, me parece. Algunas canciones son instrumentales, otras son más teatrales, otras es más canto y melodía, pero todas tienen algo muy, muy especial. Y ese proyecto no nada más fue un libro de varias historias, sino también la música y una exhibición donde hubo un live performance, una presentación en viva, como lo que le llaman open book performance, ¿no? Un libro abierto, un performance de libro abierto. Y eso ocurrió aquí en Santa Ana, me parece fue en el 2017, creo. Es que ha sido todo un viaje. Hicimos la presentación y luego lo llevamos a diferentes ciudades en Texas y también en San Francisco. Hemos ido a Texas por lo menos dos años o tres años. Como que fuimos varias veces a diferentes universidades. Y ha sido todo un viaje muy bonito en donde pude compartir con estas mujeres. Las cuatro íbamos a las presentaciones y no nada más era una presentación, sino un diálogo con la comunidad. ¿Qué estaba pasando en sus comunidades? Que era muy similar de las historias que contábamos de Santa Ana. Y eso es un poquito de Santa Ana's Fairy Tales. Algunas canciones que voy a incluir, ¿no? Zoraida, que trata de la historia de un activista trans de aquí de nuestra comunidad que fue lamentablemente asesinada y todavía inclusive después de su muerte la policía no quiso reconocer que era un asesinato, ¿no? y la injusticia tras de eso. Otra canción, Just a House, acerca de los problemas que enfrentamos del desplazamiento de nuestras comunidades. Te concedo un deseo, una opción, tener presente. Escoge la vida o la muerte. Viaja entre mil susurros, callados, llantos y deseos. Ahora aparece entre reflejos. Hermana, dame tu mano, viejas heridas a remendar. Té de hierbas y aceites va a sanar. Lavanda pa' calmar, jengibre para anclar. Y entre aromas llamó su nombre. Zoraida. Unas lloran por morir, otras lloran por vivir. Zoraida. Tú y yo somos parecidas, seguirán con la Zoraida. Lloran por morir, otras oran por Zoraida. Tú y yo somos parecidas, amiga. Seguir aún con las heridas. Entre la vida y la muerte, cada mañana amanecer, solo algunas pueden entender. Tus derechos y los míos no son iguales al parecer. Mucho por luchar y por hacer. Quisieron borrar tu nombre, eliminar lo que representas. Semillas libres volaron en el viento. De nuevo el sol salió, la tierra floreció y por las calles sonó tu nombre. Zoraida. Unas lloran por morir, otras lloran por Zoraida. Somos parecidas, miran con las Zoraidas. Unas lloran por morir, otras oran por Zoraida. Tú y yo somos parecidas. Oran por Zoraida, vivir. Tú y yo somos parecidas. Hermana, seguirán con las Zoraida, heridas. Unas lloran por querida, morir, otras oran por Zoraida, vivir. Tú y yo somos parecidas. Amiga, seguirán con las Zoraida, heridas. Unas lloran por morir, otras oran por Zoraida, vivir. Tú y yo somos parecidas. Seguirán con las Zoraida, heridas. Unas lloran por morir, otras oran por somos parecidas, seguirán por las heridas. Haz lo que quieras, menos cambiar. Estamos en Resistencia. Artefacto. first money, greed and property, spirits, we pray, guide us in resistance, we are here to stay. Más de Rubí Castellanos, esto fue Soraya y Just at the House. Espero que las hayan disfrutado. Y antes de continuar con la entrevista, pues ha llegado el momento, ¿verdad? Como cada 8 días los hago sufrir con nuestras redes sociales. Así que, pues síganos, ya saben, en nuestras redes sociales. No voy a cambiar mi speech, lo voy a seguir diciendo de manera automata. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio. En Twitter nos encuentran como @resistmx. Y en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio. Ahí están las redes sociales. Recuerden que la Resistencia Radio tiene una convocatoria permanente por si alguien por allá del otro lado que nos esté escuchando tiene la intención igual de aventarse algún proyecto y quiera presentarlo aquí en la Resistencia, pues igual puede mandar su demo a los correos pertinentes que están en el www.resistenciaradio. Y bueno, pues ahí pueden darle una resolución para ver si puede ser parte de esta Resistencia. Que se han agregado, déjenme decirles, pues ya varios programillas. La verdad es que ya no me acuerdo, creo que somos ya 16 programas los que estamos al aire diario. Y bueno, pues eso me hace sentir muy alegre y muy feliz por la Resistencia y por todos los que somos parte de esta, ¿no? Y bueno, pues continuando y regresando ya, ahora sí, dejando de lado. Bueno, creo que no les di mis redes sociales ahora que lo pienso. Bueno, si alguien me quiere seguir, si alguien me quiere seguir en mis redes sociales también me puede seguir. En mis redes sociales personales, en Facebook me encuentran como Juan Carlos Juanqui. En Twitter me encuentran como @eljuanqui021085. Y de la misma forma me encuentran en Instagram como @eljuanqui021085. Así que igual síganme si me quieren escribir, si me quieren pedir alguna rola o algo. Pues ahí están las redes. O sea, igual si nada, pues nada más me quieren poner likes en mis fotos, en mis comentarios, en mis buenos memes que me aviento diariamente, pues ahí están mis redes sociales, ¿no? Y bueno, ahora sí, después de este lapsus brutus que acabo de tener, continuamos con la entrevista a nuestra invitada Rubí. Y Rubí, me gustaría pues que nos dijeras cuál crees que sea tu mejor canción y por qué. ¿Cuál es mi mejor canción? ¿Por qué? Bueno, yo tengo muchas favoritas, pero no creo que tenga una mejor canción. Yo creo que el momento que piense que tengo la mejor canción, pues ya mejor no hago canciones. todas han sido algo muy especial para mí. Me encanta también interpretar canciones de otros cantautores a mi manera. Ahí las descompongo un poquito, pero las hago a mi manera. Pero no tengo una canción favorita. Paso por fases, ¿no? Como ahorita... y puedo decir, no sé si es una influencia, pero estoy escuchando música. Me encanta la música de Ampersand. Me encanta Aurora. I know. Mi amiga Carla me presentó esta música y me encanta. Entonces, no sé, es difícil decir que tengo favorito. Sí, siempre es difícil tomar esa decisión, hablar de tus creaciones. Bueno, no siempre es fácil, no siempre uno se decide por tener un favorito. Normalmente o generalmente, pues, no hay favoritos. Siempre hay como una inclinación porque pues todas las creaciones que hace uno pues tienen su relativa importancia, más bien relativa, su importancia, ¿no? Más bien, para dejarlo más claro. Oye, y bueno, pues ya nos contaste cómo te acercaste a la música. Perdón. ¿Cuáles son tus principales influencias? Nos hablaste, pues, de los músicos con los que te ha tocado compartir escena, que, bueno, pues, entre ellos Alfonso Maya, Leticia Servín, Nidia Barajas, El Hueso. Nos dijiste también que te inspiran, pues, tus viajes y, pues, todas las cosas que hay a tu alrededor, en tu realidad. Y, bueno, pero nos has dicho de todo un poco, pero no nos has contado cuántos discos tienes. Así que, Rubí, ¿cuántos discos tienes? Discos que tengo... Bueno, tengo un EP con 5 canciones que se titula Todo Sana, y ahí es donde tengo 4 canciones escritas por mí, una escrita por Armando Quiroz, que me compartió esta canción, Todo Sana, el título del disco. Y también grabé con Taller Sur, hicimos un disco de, me parece, 10 o 12 canciones, pero participé con 2 de mis canciones compuestas por mí, pero participé en las canciones de mis compañeros y canté coros y... Yo igual participé en las otras canciones y en la grabación, que fue un proceso súper bonito con ellos. Y también estoy en un disco en vivo que se hizo en Los Ángeles, Canciones de Amor y Resistencia. Participé con 3 canciones. Y creo que solamente quedaron 2 en el disco. Cada quien participó con 2 en vivo, creo que participamos con más, pero quedaron algunas. Pues esperemos de verdad que esta cosecha de discos pueda seguir creciendo con el tiempo, y mientras tanto vamos a escuchar más rolas de Rubí Castellanos. Vamos a escuchar lo que viene, se llama Al Otro Lado, Venir Aquí y Todo Sana, del autor Armando Quiroz. Así que vamos a escuchar 3 rolitas, espero que las disfruten. No se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio, en el Artefacto del día de hoy. Miles de veredas de posibilidades. ansiedades y deseos por explorar recovecos donde guardar mis recuerdos acumulados, errados que de a ratos nos transportan. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Oh, oídos libres. Todo comienza así. Discúlpame, mi amor. Solo fue un desliz. Y amanece frío y cada vez más gris, y sientes que los días se ensañan y la vida, y sientes el fresco de la madrugada, un día de tantos te das vuelta, y sientes como todo sana. Como todo sana. Desempolvando sueños vas cambiando el matiz, y llegas a casa y regresa todo el gris, y sientes que los días se ensañan y la vida, y sientes como todo sana. Como todo sana. Escuchamos estas emotivas canciones llamadas La Primera al Otro Lado, luego escuchamos Venir Aquí, y esta última que sonó fue Todo Sana, del autor Armando Quiroz, que nos contabas muy bien, Rubí, que te había regalado este cantautor esta rola para ser parte de tu EP. Y bueno, pues las siguientes preguntas que quiero ya para empezar a cerrar un poquito la entrevista, y bueno, es que queremos saber si estás trabajando en algún proyecto nuevo, y si es así, nos puedas compartir un poco de qué trata. Ahorita no estoy tocando, no estoy empezando un proyecto nuevo. Desde la pandemia creo que muchas cosas se atoraron un poco, como que las prioridades cambiaron de estar en fiestas y con mucha gente a estar solos y aislados. Entonces, las cosas en las que sí he participado durante la pandemia, por ejemplo, estuve como invitada con un amigo, Alan Albert, que hizo unos videos, así conciertos en casa, que fue una experiencia muy chida. Pero apenas estoy así como que saliendo a conciertos de otras personas, que es algo que se extraña un montón. He podido ir al concierto de Aurora, que es de Noruega. He ido a ver, apenas fui a ver a Silvana Estrada aquí en Los Ángeles y también en San Francisco. Y visitar amigas y amigos. Me tocó ir a ver a Diana Gameros, por ejemplo, alguien más que admiro muchísimo su trabajo. Cantautora de Juárez y vive en San Francisco, y poder compartir con ella fue súper bonito. Pasar el fin de semana, o aunque sea una noche allá, y celebrar su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Diana. Atrasadas un poco. También durante la pandemia, pues en vez de hacer canciones, me puse a hacer pan. Entonces, algo nuevo para mí, porque no soy alguien que pasa tiempo en la cocina, pero me pasaba dejándoles pan a mis amigos. Entonces, no he hecho canciones nuevas. Sí estoy interesada en algunos videos, hacer algunos videos y como explorar también otros instrumentos. Creo que toco un poco de guitarra y... un amigo de Willy me presentó el charango y he estado, he hecho algunas canciones con charango, y es un instrumento muy bonito. Me gustaría aprenderlo a tocar mejor. Oye, pues has encontrado un montón de cosas nuevas que hacer. Digo, la verdad es que la pandemia vino a alterar nuestras realidades y también a ayudarnos a descubrir cosas nuevas en nuestras vidas. Por supuesto que varios de los que pues perdimos nuestro empleo, y digo varios de nosotros, porque yo también lo perdí, tuvimos que tratar de redescubrir y rediseñar un poco nuestra realidad para poder sobrevivir y salir a flote. Entonces, el que hayas descubierto estas nuevas habilidades por la cocina, y el que visites amigos, que por cierto, Diana Gameros, espero que pronto pueda estar también invitada aquí en El Artefacto, porque la verdad es que es de esas cantantes que la verdad me gustan un montón, y que me parece que también es una cantante que tiene mucha calidad, que tiene contenido en su quehacer musical. Por lo tanto, me gustaría también que estuviera aquí presente, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a lo que decía de la pandemia, es que sí, efectivamente nos modificó, nos reubicó un poco en el mundo. Y bueno, pues lo importante de todo esto, las cosas buenas que pudimos sacar de esto, es que pues encontramos cosas, ¿no? Nuevas cosas que hacer en la vida, nuevas habilidades, nuevos descubrimientos, y eso creo que está bastante padre para los que perdimos cosas, ¿no? Yo creo que toda la gente perdió algo, no necesariamente físico, sino también material o su trabajo, de cualquier tipo de duelo. Hubo mucho duelo en esa etapa de la pandemia, que afortunadamente pues estamos sobreviviendo y saliendo a flote. No quiere decir que ya se acabó, pero bueno, pues nuestra inmunidad ahora parece estar un poquito más alta que como cuando estaba recién iniciada y nos pegaba bastante fuerte esta enfermedad. Pero bueno, pues vamos a escuchar un par de canciones más y regresamos ahora sí ya para despedirnos de nuestra amiga Rubí Castellanos. Regresamos al último bloque. Entonces, no se vaya, seguimos aquí en La Resistencia Radio. Oídos libres. sonrisa. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. I've been in in this city for a long time. Changes happen, and everyone has to get along with them. If they don't like it, they can move. So these changes are nothing new. Get used to it, kid. So soon this will be filled with lots of people who come to the city just to spend their money. Doesn't this sound exciting? All of them end up banished and uprooted, forced to enter this afterlife, like scrap metal rotting in the city yard. Some run away in time, others stay to confront my dark magic. Pues estamos llegando ya al último bloque del programa y la verdad es que, bueno, pues nos quedamos con ganas todavía de poder escuchar un poco más de Rubí Castellanos, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Y bueno, para pues ya cerrar, Rubí, de verdad agradezco el que hayas aceptado la invitación de poder estar en este programa. Y bueno, pues quiero que sepas también que están las puertas abiertas para futuros proyectos en algún momento. Y bueno, pues no sé si te gustaría compartirnos tus redes sociales o donde la gente puede escuchar un poco de, pues, de las rolas que escuchó el día de hoy aquí en la Resistencia Radio, en el Artefacto. Y bueno, pues no sé si quieras mandar un saludo o decir algo más. Los micrófonos son tuyos a partir de este momento y de verdad, nuevamente te lo digo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues espero que pronto, o ahora que tengas un nuevo proyecto, una nueva rola y la quieras compartir, pues aquí está tu casa, la Resistencia Radio, en el Artefacto del Juanqui. Entonces, bueno, pues te dejo los micrófonos todos tuyos. No estoy en ninguna plataforma, ni en Spotify, ni nada aún, pero es algo definitivamente que quiero enfocar energías. Pueden escuchar un poco de mi música por medio de YouTube. Una búsqueda, pueden buscar Rubí Castellanos Music o por Instagram, en Facebook también estamos. Algunas de las canciones, hay unos videos bien bonitos que hicieron Soul Art, Carla Zárate y Sally me ayudaron a hacer estos videos, el de Todo Sana, Niña, y también por medio de Instagram nos podemos conectar y tener comunicación. Próximamente también tendré la música disponible, ya sea por YouTube, el resto del disco, y también por posiblemente Bandcamp, pero por ahí estamos conectados. Saludos a todos por ahí. Gracias, Radio Resistencia, o Resistencia Radio y Artefacto. Gracias, Juanqui, por la invitación. Sí quiero mandar saludos a familia, a amigos, amigas de México y a otros, a otras personas que no he tenido oportunidad de ver en mucho tiempo. Antes iba a México por lo menos, no sé, cada año, cada dos años, y pasaba tiempo por ahí visitando, y la verdad desde que todo esto pasó no hemos salido tanto, más bien local, pero quiero mandarles muchos saludos a todos allá, y ver que pronto, ojalá y que podamos volvernos a ver en persona, pasar tiempo juntos y compartir más música y arte. Muchas gracias, agradezco mucho esta oportunidad y pues ya saben, acá estamos del otro lado, pero también echándole ganas. Pues solo me queda de verdad agradecer, querida Rubí, el que hayas aceptado estar en este espacio. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Ahora nos vamos a ir con este par de rolitas. Hablaste durante el programa, hablaste de Nidia Barajas y de Leticia y de Diana Gameros. Y me parece que pues nos podemos ir con una rola de Nidia Barajas que se llama Sueño Contigo. Y estoy en el dilema entre Leticia Servín y Diana Gameros, porque la verdad es que las dos me gustan un montón. ¿Qué les parece si nos vamos con esto llamado I Begin de Diana Gameros y regresamos ya para el último bloque de despedida y regresamos? Estás, que nunca te fuiste. Y sueño que vienes y vas. Y sueño que allá donde tú existes, siempre me puedes mirar. Sueño contigo, que me hace Artefacto en Resistencia Radio. Until I sleep at night. Pues lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Espero que la hayan pasado a gusto como yo la pasé con la invitada del día de hoy. Y bueno, pues ya saben, dentro de 8 días nos escuchamos igual el viernes de 9 a 10 y media de la noche en el Artefacto desde la izquierda, aquí en la Resistencia Radio. Y bueno, pues yo paso a retirarme. Espero de verdad, nuevamente se los digo, que lo hayan disfrutado. Estuvo con nosotros Rubí Castellanos. Y la siguiente semana, pues nos vamos a echar, yo creo que un solo en viernes aquí en el Artefacto. Ya hace falta, ¿no? Ya hace falta. Yo creo que sí, nos aventamos un solo en viernes, vamos a echar fiestita. Y bueno, pues ya no digo más, nos vamos con esta rolita un poquito más conocida y más famosa de la trova. Y bueno, pues pues creo que ya sería todo. Sí, ya. Ok, pues los dejo, síganse cuidando. La enfermedad todavía sigue caliente la zona. Y bueno, pues no me queda más que decirles gracias, muchas gracias. Bye. Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado. Sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados, con la cara endurecida y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. ¿Qué esperas de mí? Si ya no más me queda este camino, siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Ya estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. ¡Artefacto! ¡Chao! ¡Auf Wiedersehen!